Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa en la radio 100.3 y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio por transmitir el programa. Me llamo John Telford. Durante unos 20 minutos hablaré de cuestiones de geopolítica internacional. Esto es el segundo programa sobre el petróleo. El ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, John McCain, había dicho que quien controla el petróleo controla mucho más que el petróleo. En el programa anterior ya habíamos hablado de el origen del petróleo, los países productores, la demanda global, las reservas todavía sin extraer y los precios. En esta segunda parte, las cuestiones internacionales sobre el petróleo son las guerras del petróleo, las corporaciones, las implicaciones para Argentina y el futuro del petróleo. Comenzamos entonces con la pregunta: ¿dónde se desarrollan las guerras por el petróleo? El autor Mohammad Reza Pahlavi ha escrito que la historia mundial del petróleo es una de las historias más inhumanas conocidas. Los conflictos armados suelen recurrir en ciertas regiones y, curiosamente, en otras no. Sería simplista relacionarlos con una sola causa, como el petróleo, pero también sería ingenua ignorar al petróleo como posible causa. Les invito al siguiente análisis. Primero, buscar en Google mapas de los oleoductos, gasoductos y de las vías marítimas del petróleo. Veremos que se concentran alrededor de zonas con grandes reservas. Segundo, buscar listas o mapas de los conflictos armados recientes por continente. Tercero, comparar o sobreponer los resultados de ambas búsquedas. Vamos a encontrar que, coincidencia o no, los conflictos armados se desarrollan principalmente en países con tránsito o producción de petróleo. Hay cuatro zonas principales de conflicto en el mundo. 1. Países de la ex Unión Soviética. 2. Medio Oriente. 3. Alrededor del Sahara, o sea, África del Norte, África Occidental y África Central. Y finalmente, 4. América Latina. La zona petrolera en la frontera de Colombia con Venezuela es un ejemplo. También lo es Bolivia con su guerra del gas en 2003. Las guerras en Siria, Afganistán y Yemen fueron las tres guerras más cruentas del mundo durante 2019. Ninguno de estos países es un importante productor de petróleo. Tampoco tienen grandes reservas. Más bien, su importancia tiene que ver con las rutas del transporte de petróleo. Importantes oleoductos y gasoductos hacia Europa pasan por Siria y también por Afganistán. Y Yemen se encuentra sobre uno de los estrechos marítimos más estratégicos del planeta, que da acceso al canal de Suez. Además, Yemen comparte una frontera terrestre altamente estratégica. Adaptando la lamentación atribuida al entonces presidente mexicano Porfirio Díaz, uno podría decir: pobre Yemen, tan lejos de Dios y tan cerca de Arabia Saudita. En comparación con los tres países anteriores, Libia es una nación rica en petróleo. La OTAN devastó gran parte del país hace casi una década. Y ahora padece una guerra civil. La importancia de Libia no es tanto por sus rutas del petróleo, es más bien por su producción y por sus reservas. Entonces, con frecuencia, el petróleo y la sangre corren juntos, y muchas veces corren al servicio de intereses corporativos. ¿Cuáles corporaciones manejan el petróleo? El señor Charles Wilson había sido el secretario de Defensa de los Estados Unidos y antes el presidente de la corporación General Motors. Él habría declarado: lo que es bueno para la General Motors es bueno para el país. No son los estados, ni los gobiernos, ni los pueblos que manejan el petróleo. Son las corporaciones. Los intereses particulares predominan incluso en ciertas empresas estatales. Las corporaciones financieras tienen un papel central. Son la mano invisible que acompaña las petroleras en los mercados. Doy tres ejemplos. En primer lugar, mucho petróleo se compra en los mercados de futuros. Los compradores especulan sobre futuros cambios de precio. En segundo lugar, existe especulación en el comercio de acciones corporativas. Y en tercer lugar, las deudas o bonos de las compañías petroleras se negocian especulativamente en los mercados financieros. BlackRock Incorporated es uno de los fondos de inversión más grande del mundo. Según sus propios informes, tiene una cartera de inversiones de más de 7 millones de millones de dólares. Esta es más de 15 veces el Producto Interno Bruto de Argentina. Una parte importante del fondo se invierte en la industria petrolera, incluyendo en YPF. Y es uno de los más grandes tenedores de bonos argentinos. Hasta hace poco, todas las petroleras más importantes tenían sus sedes en el hemisferio occidental. Entre ellos figuraban la British Petroleum, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total y ConocoPhillips. Ahora no es así. La lista de las 10 más grandes incluye corporaciones de China, del Medio Oriente y de Rusia. Aunque Estados Unidos es el país con mayor producción de petróleo, Sinopec de China es la más grande corporación petrolera. Y Gazprom de Rusia es el líder en la industria del gas natural. Los estados suelen privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Esto es lo que está pasando actualmente. Billones de dólares de las arcas públicas están siendo utilizados para subsidiar a las corporaciones. Por las crisis actuales, los Estados Unidos va a inyectar en su economía 10% o más de su Producto Interno Bruto, mejor dicho, 2 millones de millones de dólares. El gobierno está considerando comprar petróleo, pero será petróleo sin extraer de la tierra. Las empresas recibirían miles de millones de dólares antes de entregar ni un solo litro. Estos regalos se agregan a las ayudas de siempre, visibles y ocultas, legales e ilegales, y en demasiados casos netamente corruptas. Hasta guerras se liberan en beneficio de las corporaciones. en 2003 se invadió a Irak y se apropió de su industria petrolera. La justificación dada fue una mentira. Se ha comprobado que el presidente Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. En otro caso, en 2011, una coalición liderada por la OTAN bombardeó a Libia. Libia tiene las más grandes reservas de África. Francia participó fuertemente. Después, en el diario Liberación, se alegó que el nuevo gobierno asignaría el 35% del petróleo libio a las corporaciones francesas. Esto sería a cambio, y cito, del apoyo total y permanente de Francia al nuevo gobierno. Pero hay un papel de los estados más significativo aún. Durante dos siglos, los estados han creado las sociedades adictas a los combustibles fósiles. Esto ha sido su mejor regalo para las corporaciones petroleras y financieras. ¿Qué significa todo esto para la Argentina? El petróleo y los productos derivados representan alrededor del 8% de las exportaciones de Argentina. Sin embargo, en los últimos años, la producción ha caído en más del 50%. Argentina es ahora importador neto de petróleo. Hace una década se descubrió yacimientos inmensos de esquisto en Vaca Muerta, Neuquén. Ahora, Argentina tiene la cuarta reserva de crudo no convencional más grande del mundo y tiene la segunda reserva de gas no convencional. YPF tiene derechos sobre aproximadamente el 40% de la superficie de Vaca Muerta. El fracking en Argentina está apenas arrancando. Se está explotando menos del 10% de Vaca Muerta, pero ya representa entre el 15 y el 20% de la producción del país. El Plan Nacional de Energía exige la duplicación de la producción para el año 2023. La mitad sería para la exportación. Se necesitarían inversiones de decenas de miles de millones de dólares. Pero por los altos costos se necesita también un precio de 40 a 50 dólares el barril. El precio internacional actual oscila entre 10 y 20 dólares. Por consiguiente, numerosos pozos se están cerrando y miles de trabajadores están perdiendo sus empleos. Una propuesta es volver a precios internos fijados por el Estado. Sería el famoso barril criollo, como existió en el 2014. Y en 2018 se estableció un precio interno para el gas de $7.50. Para el crudo se está hablando de $45 por barril. En el 2014 rondaba los $77. La pregunta es, como siempre, ¿quiénes serían los más beneficiados? ¿El pueblo argentino o los pocos adeptos de las ganancias por el fracking? Y si el fracking implosiona, ¿cómo se van a generar la producción y las energías alternativas? En fin, ¿cuál debería ser el modelo productivo de Argentina? ¿Y a cuál costo y cuál beneficio para quiénes? Por último, hay implicaciones profundas en estas cuestiones. Las placas tectónicas de la geopolítica se están desplazando. Argentina tiene que fijarse bien dónde finalmente las placas se van a detener. Terminamos con la pregunta, ¿cuál sería el futuro del petróleo en el mundo? Hay que recordar que la era del carbón comenzó su declive hace 150 años. Hoy, 25% de la energía del mundo todavía viene del carbón y es la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono. Para finalizar este programa, me atrevo a sacar algunas conclusiones tentativas. 1. Estamos lejos de lograr el abandono de los combustibles fósiles. El señor Thomas Friedman, autor, afirmó que nosotros somos los adictos y los productores del petróleo son los traficantes. La adopción eventual de las energías renovables sería inevitable. Pero mientras tanto, hay intereses petroleros muy poderosos en sectores como el transporte aéreo, terrestre y marítima, la generación de electricidad, la calefacción doméstica, la venta de plásticos, la construcción, los peajes, el complejo industrial militar, las petroquímicas, los textiles, la farmacéutica, etc. Por lo tanto, el petróleo seguirá siendo un monstruo grande y seguirá pisando fuerte por muchos años. 2. Después de la crisis del COVID-19, en algún momento los precios subirán de nuevo. Sin embargo, pasarán años antes de que el fracking y la extracción marítima vuelvan a ser económicamente viables. Y puede ser que nunca más serán viables. 3. Estados Unidos, por lo tanto, tendrá grandes dificultades para seguir siendo el principal productor en el mundo del petróleo y del gas. 4. Rusia y la OPEP continuarán dominando los mercados petroleros y sus corporaciones como Saudi Aramco y Gazprom, con las de China, continuarán entre las más grandes del mundo. 5. China continuará siendo dependiente del petróleo extranjero. Sin embargo, China aumentará fuertemente sus inversiones en su propia producción petrolera, en la energía nuclear y en las energías renovables. Poco a poco está achicando esa dependencia. 6. Las grandes corporaciones de petróleo, de gas y de las finanzas buscarán explotar la nueva industria de la energía alternativa. Y como dicen los franceses, plus ça change, plus c'est la même chose. Entre más cambian las cosas, más iguales siguen. Los grandes negocios son camaleones. Hoy se pintan de negro como el petróleo y mañana de verde como la naturaleza. Por ejemplo, el ya mencionado gigante financiero BlackRock Incorporated está invirtiendo significativamente en la tal llamada economía verde y al mismo tiempo mantiene sus inversiones enormes en la industria petrolera. Acabamos de descubrir un fenómeno parecido en Argentina. Tiene que ver con la compra-venta de una compañía de energía eólica. Por los incentivos jugosos estatales, la venta arrojó en pocos meses ganancias de decenas de millones de dólares. Todo, teóricamente, fue en pos de la energía sustentable. Terminaré estos dos programas sobre el petróleo con lo siguiente. La superación de nuestra adicción a los combustibles fósiles necesita un cambio de raíz. No basta con un cambio únicamente del manejo de la energía. Más bien, se urge un cambio fundamental en nuestras sociedades y en nuestras economías. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias de nuevo por escuchar al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Hasta el próximo programa. Y los invito a escuchar una canción de mi país natal, Irlanda. Oh, yeah.